El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, envió el 25 de octubre del 105 de la era Juche 2016 a los participantes en el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea el histórico mensaje titulado El deber para la época de la clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il y las tareas de las organizaciones sindicales. Ante todo, el mariscal expresó que el séptimo Congreso de la Federación General de los Sindicatos de Corea ha sido convocado en un momento de auge revolucionario, en que todo el partido, ejército y pueblo impulsan vigorosamente la ofensiva general para anticipar la victoria definitiva de la construcción de una potencia socialista en respuesta al grandioso programa presentado por el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Y añadió, el evento será una ocasión histórica que incita a todos los trabajadores y demás miembros de la Federación a avanzar en la nueva era, la de la velocidad de Malima, al manifestar ante el mundo la fuerza unida y la inquebrantable fe en la victoria de toda la clase obrera compactamente mancomunada en torno al partido, y fortalecer la función y la combatividad de las organizaciones sindicales. Fundada y desarrollada sin cesar, gracias a la incansable dirección y gran confianza de los grandes líderes, la Federación General de los Sindicatos de Corea es una entidad política de masas, constituida por los trabajadores fieles al partido, y una poderosa unidad de combate consagrada a llevar a cabo la causa revolucionaria del Juche. A renglón seguido, el mariscal Kim Jong-un apuntó, hoy nuestro pueblo se ha levantado con mucho brío en la grandiosa obra de la construcción de la potencia socialista, enarbolando la consigna de identificar a toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, lanzada por el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. En la actual marcha de todo el pueblo, la clase obrera revolucionaria, organizada y dotada de inagotable creatividad, debe desempeñar necesariamente el papel de protagonista y orientadora. Fieles a la idea y dirección de los grandes líderes, los obreros coreanos han sido dignificados por nuestro partido como heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il. La heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il impulsará vigorosamente la construcción de la potencia socialista como locomotora de la marcha general y paradigma de la sociedad que enarbola la identificación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Para lograr que ella cumpla su sagrada tarea para la época, es necesario renovar decisivamente las labores de la Federación. Debe asumir como tarea principal de la lucha la identificación de todos sus miembros con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Es preciso establecer más firmemente el sistema de dirección única del partido en el seno de la Federación. Movilizarán enérgicamente a los obreros y miembros de los sindicatos a la construcción de la potencia socialista. Es importante manifestar plenamente el espíritu de fortalecerse con los medios propios en la construcción de la potencia socialista. Normalizarán entre los obreros y demás miembros las actividades deportivas, culturales y artísticas, y activarán el establecimiento de la cultura en la producción y la vida a fin de crear la nueva cultura de la clase obrera y animar el ambiente social. A las organizaciones sindicales les atañe fomentar diversos movimientos como los de la emulación socialista, de la innovación técnica de masas, de máquina ejemplar para aprender del torno número 26 y de los trabajos útiles en correspondencia a la demanda de la realidad en que la construcción de la potencia socialista ha alcanzado un nuevo peldaño, de manera que los obreros y otros integrantes dediquen toda su pasión e inteligencia a la construcción socialista. Empeñarse en lograr la reunificación independiente de la patria y la independencia en el mundo es una tarea importante que enfrentan la clase obrera y la Federación General de los Sindicatos. Para cumplir con éxito las tareas que tiene por delante, debe fortalecer sus organizaciones a todos los niveles y elevar su función y papel. Para finalizar, el mariscal Kim Jong-un señaló: Estoy firmemente convencido de que todos los trabajadores y organizaciones y miembros de la Federación, fieles a la noble idea de los grandes líderes, cumplirán infaliblemente la honrosa misión y deber que le imponen la patria y la revolución, para demostrar plenamente el espíritu heroico de la clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y contribuir de modo destacado a lograr con anticipación la victoria definitiva en la construcción de la potencia socialista.